¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas los que están ya conectados con su programa de los jueves? Este programa que usted espera con ansia, por supuesto. ¿Para qué? Para poder disfrutar de sus recuerdos que vuelven a ustedes, mis adultos mayores, a través, por supuesto, de las canciones que usted siempre quiere escuchar. Y que ya están sonando, por supuesto, como este tremendo tango, ¿no es cierto? Claro que sí, que ya están sonando en su programa Gente Grande, para todo, pero el río Sañarto con sus alrededores, todo el Gran Concepción y el mundo entero también ahí por la señal en el www.espaciosfm.cl. Y por supuesto, en su radio, por supuesto, en su radio Espacios FM 107.3, su radio amiga, Gente Grande. Decía, tú me gustas así. Y me decía, no soy nada sin ti. Si no es amor, dímelo tú. ¿Qué es? Me preguntaba. Abrazándose a mí, me despertaba con un beso y café, luego jugaba, se dejaba querer. Si no es tú, ¿qué es? Y se quedaba para hablar de los dos. Solo tú, solo yo. Uno mismo, tú y yo. Solo tú, solo yo. Nunca he estado mejor. Solo tú, solo yo. Dime que noche y no puedo dormir. Si no es dolor, dímelo tú. ¿Qué es? Pasan las horas y no hay nada sin ti. Solo tú, solo yo. Dime si esto es amor. Solo tú, solo yo. No hay nada peor. Solo tú, solo yo.

Muchas gracias, Anita María Peñalosa, por venir a visitarlos, por supuesto. Es lo que queremos nosotros, que ustedes, mis queridos, gente grande, vecinos y amigos que están en la sintonía, nos vengan, por supuesto, a visitar también. No escuchen solamente la música, la información, el programa, pero venga también a visitarnos aquí. Aquí está Juan Carlos Reyes, quien lo recibe, pero con los brazos abiertos. Y ahí, si usted viera un poquito más adentrito, ahí está el locutor, por supuesto, también esperando su visita, ¿ya? Así que gracias, Anita María Peñalosa. Te saludamos, por supuesto, de nuevo, y saludamos también a alguna persona o alguien que esté al ladito tuyo, ¿no es cierto? Por supuesto, ahí, ¿no es cierto? Aquí en esta junta vecinal número 5, Pedro del Río Sañarto. Ahí están trabajando estas chiquillas, así que ahí debe haber más, así que les saludamos a todos los que te rodean, Anita María, ahí, todo, y sigan escuchando estas canciones, por supuesto. Gracias también a Mirta Muñoz, quien también está en la sintonía. Y gracias también a Carmen Cuevas. También ellas están, sí, en la sintonía. Estaban así como esperando, media apuradita este programa, ¿ya? Así que gracias por estar en la sintonía de este programa de los jueves. Pongan mucha atención a esto. Mucha atención. Sí, escúchenlo bien, ¿ya? ¿Por qué cuestionamos nosotros los proyectos de intervención de Pedro del Río Sañarto? ¿Ya? Qué interesante, ¿eh? ¿Por qué cuestionamos los proyectos de intervención en Pedro del Río Sañarto? Los distintos proyectos de intervención en nuestra población, ya sea soterramiento de línea férrea, FESUR, construcción de nuevo puente ferroviario Biobío y segundo túnel en el cerro Chepe-F, nos exponen a graves e importantes impactos tanto en su construcción como en su operación. Es por esto que vemos con preocupación lo que puedan generar en nuestra salud, en nuestro entorno, en nuestros y nuestras niños y niñas, en nuestros adultos mayores y en nuestra calidad de vida como barrio histórico de Concepción. Estos proyectos de gran magnitud, mi gente grande, no nos benefician como población, sino que responden en gran medida a intereses económicos de empresas privadas. Para nosotros y nosotras solo habrá costos. ¿Ya? Para que usted se informe y tenga mejor conocimiento de esto, se le está invitando a una asamblea el día 30 de agosto a las 19 horas en el ex sindicato Molino Santa Rosa, ¿ya? Aquí dice que está aquí en Desiderio Sangüesa, esquina Las Tarrias, para así decidir nuestra propuesta de cambios necesarios a estos proyectos. El día 30, ¿qué día es? Día viernes parece que sí, el día viernes a las 19 horas en el ex sindicato Molino Santa Rosa, ¿ya? Bueno, todos aquí en esta población Pedro del Río Sañarto sabemos dónde queda el ex sindicato Molino Santa Rosa, ahí en Desiderio Sangüesa, esquina Las Tarrias, ¿ya? Claro que sí, usted tiene que asistir. ¿Sabe por qué es importante? Porque así va a tener conocimiento, y si usted tiene conocimiento tiene derecho también a opinar. ¿Y quién invita a esta asamblea? La coordinación Pedro del Río Sañarto. Ella es la que invita. ¿Ya? No se olvide, el día 30 de agosto a las 19 horas en el sindicato Molino Santa Rosa, Isidro Sangüesa, esquina Las Tarrias.

Gracias también a Noelia Alessandra, también está en la sintonía de este programa de los jueves. Gracias, gracias a ella. Y así como ellas, hay muchos, muchos, muchos y muchas que están en la sintonía de este programa de los jueves, ¿no? Así que a todos, a todas y todos le saludamos. ¿La demencia es un mal mayor? ¿Qué dice usted? ¿Es la demencia un mal mayor? El doctor Juan Carlos Molina explica que la demencia es uno de los males más importantes que afectan a los adultos mayores. Pues, mi gente grande, se estima que en nuestro país unas 300.000 personas podrían estar afectadas. Hay un tipo de demencia que es de carácter degenerativo. El más conocido es el Alzheimer. Y no debe confundirse con las relacionadas con accidentes cerebrovasculares, que también, mi gente grande, afectan las funciones mentales. Estas últimas pueden tratarse y prevenirse, ya que están asociadas a los estilos de vida, recalca el geriatra. Necesito tanto amor, te necesito, como las flores necesitan agua y luz, como este cielo necesita las estrellas, como la barca que no vive sin su mar. Te necesito por lo tanto que he sufrido, porque contigo siento algo sin igual. Se me escapan los recuerdos de las manos, y a cada instante te necesito más y más. Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños, sintiendo que tú eres la razón de mi vida. Te necesito y por siempre te lo grito, que este mundo es pequeñito para este amor. Te necesito por lo mucho que te quiero, porque mi vida necesita tu amor, para que llenen mis silencios tus palabras, para que el mundo solo sea de los dos. Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños, sintiendo que tú eres la razón de mi vida. Te necesito y por siempre te lo grito, este mundo es pequeñito para este amor. Necesito por lo mucho que te quiero, porque mi vida necesita de tu amor, para que llenen mi silencio tus palabras, para que el mundo solo sea de los dos, para que el mundo solo sea de los dos. Que no han de saber

Y muchas gracias, Gustavo Melo, por estar en la sintonía también de este programa de los jueves. Gracias también a Yasna Ramírez, quien también está en la sintonía del programa de los jueves. Y gracias a usted, mi gente grande, mi vecino y amigos que también está escuchándolo y se está acompañando con nosotros, ¿no es cierto?, en este programa de los jueves. Gente grande. Este es un programa que es para cada uno de ustedes que están en la sintonía, por supuesto. Álvaro Ortiz Vera, alcalde de Concepción, y el Consejo Municipal tienen el agrado de invitarles a la inauguración del proyecto Construcción Plaza Activa, calle Manuel Garretón. Esta es una obra financiada con fondos municipales, las que se realizará el sábado 31 de agosto a las 12:30 horas, ¿ya? En Plaza Activa de Pedro del Río Sañartu, Manuel Garretón, ¿ya? Usted ya sabe dónde queda, así que no tiene problema para ir ahí, va ahí a Manuel Garretón, en la placita ahí, una nuevecita que hay ahí, ¿no es cierto? Ahí va a ser la cosa, este sábado 31 de agosto. También Gustavo, como siempre, dice, les invita a participar de esta ceremonia, a la cual tiene finalidad entregar a la comunidad esta nueva plaza, la que viene a complementar la red de plazas de ejercicios que tenemos en el barrio Pedro del Río Sañartu, por supuesto. Es por eso que él dice, los esperamos este sábado 31 de agosto a las 12:30 horas. Por favor, no falte. ¿Ok? Ya están enterados de esta invitación. Y es así, mi gente grande, como todos los jueves, están todos conectados con su programa Gente Grande, donde los adultos mayores y todos los que estén en sintonía realizan un viaje al pasado de su juventud. Y así recordar los hermosos tiempos de los 80 hacia abajo. Esos tiempos que marcaron una etapa en sus vidas y las canciones del ayer reviven aquellas etapas. Esas etapas hermosas, por supuesto. Es por eso que le invitamos a que nos escuche en Espacios FM 107.3 y en el www.espaciosfm.cl. Aquí estamos en Espacios FM 107.3, tu radio amiga. En mi mundo eres como un sol, en mis noches luna y su en mis sueños tú, por siempre tú. Por ti, solo por ti, el mundo.

es el pan de la vida. Amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Y vamos a saludar a nuestra vecina Enriqueta. Hace bastante tiempo ya que no veo a nuestra vecina Enriqueta. Le saludamos por si está escuchándolo, ¿no es cierto? Y esperamos que se encuentre muy bien de salud junto a su querido esposo. Y saludamos también a nuestra vecina Ruth Caro. Y también a su esposo José Quirós. También hace un tiempecito ya que no los veo. Así que lo mismo que nuestra vecina Enriqueta, esperando siempre que se encuentren muy bien de salud. Porque hay que tenerle miedo, ¿no es cierto?, a este mes de agosto. Todavía no termina, ¿ya? Todavía no termina. Así que un cariñoso saludo para nuestra vecina Enriqueta y para nuestra vecina Ruth Caro y para José Quirós, porque ellos son fieles auditores a este su programa La Gente Grande. Y así como ellos, nos están escuchando Adriana Puelles. Gracias, Adriana Puelles. Nos escucha también Hilda Poblete. Gracias, Hilda Poblete. Y nos está escuchando, como siempre, Hugo Manuel y Raúl Matamala. ¿Ya? También nos escuchan todos y todas los que atienden los almacenes y panaderías de aquí en Pedro del Río Sañartu con sus alrededores. Claro que sí, aunque esto usted no lo crea, ¿no? Sí, en los almacenes y panaderías, ahí está la radio encendida, por supuesto, en especial los días jueves desde las 5 en adelante. Ahí están, sí, escuchando este su programa, La Gente Grande, ¿ya? Así que aprovechamos, pues, de saludar también a los que están de cumpleaños en el día de hoy. Un fuerte abrazo para ellos, por supuesto, este cariñoso saludo de este su programa La Gente Grande. Y saludamos también a quienes están de onomástico, ¿ya? Así que para todas las Sabinas, porque hoy día es Santa Sabina. Así que toda mi gente grande, vecinas y amigas, y todas las que están en sintonía, que llevan por nombre Sabina, les saludamos, como es costumbre de este su programa, con estas canciones. Para que sepan todos a quién tú perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente. Para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todos respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire tu aliento, porque siendo tu dueño no me importa nada que verte solo mía, mi propiedad privada. Para que sepan todos a quién tú perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente. Para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todos

y verás con qué dulzura y con la inmensa ternura que yo te sabré adorar. Vuelve a besarme con locura, a quitarme esta amargura que me hace tanto mal. Vuelve, si tú pones condición y yo pongo el corazón para seguirte amando. Vuelve y olvida este rencor, matemos el dolor que nos está matando. Dolor sin nombre que tronchas mi existencia, ausencia inmensa que matas mis ensueños. Te miro y estás lejos, muy lejos de mis ansias, y cada vez que sueño, tú siempre eres mi sueño. Pon fin a esta tragedia del alma que te espera, retorna al corazón que nunca te ha olvidado. Pon rayo de esperanza a una esperanza muerta. Vivamos el presente regresando al pasado. Si vuelves, habrá nuevas emociones para nuestros corazones que han sufrido nuestro error. Alegres estarán tus ruiseñores, tus eternos trovadores, entonando una canción. Vuelve, si tú pones condición y yo pongo el corazón para seguirte amando. Vuelve y olvida este rencor, matemos el dolor que nos está matando, que nos está matando. Y usted nos escucha desde Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Con informaciones referenciales hacia el adulto mayor, sus saludos y las canciones que usted siempre desea escuchar. Y por eso es que son solicitadas por ustedes, mi gente grande. ¿Quiere usted de repente saludar o enviar algún mensaje? Hágalo. Solamente llamando al 41 22 22 363. ¿Ya? Sí, al 41 22 22 363. Porque para eso estamos. Para eso está este programa. Este programa que es de ustedes y para cada uno de ustedes, mi gente grande. Me avisan que ya las tenemos aquí. Sí, tenemos aquí las canciones que usted ha solicitado para el día de hoy. ¿Por qué? Porque son sus favoritas y solamente las puedes escuchar en su programa Gente Grande por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Dios te aleje de mí, a donde nunca te encuentre, pero que seas feliz y que tengas mucha suerte. Amor como fue el tuyo, los compro en cualquier esquina. Ojalá puedas cambiar, si no tu vida es perdida. Tienes que quererte un poco más,

pasión que prenda fuego aquí en mi corazón. Ay, amor, ay, amor, ¿quién me robó tu cariño y me dejó llorando como un niño? Ay, amor, las aguas de un río, seguir mi camino como las aguas de un río, seguir mi camino como las aguas de un río, seguir mi camino. Servicio Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicio Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el amor, brindo por la familia. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Y ponga mucha atención a esto, ¿ya? Y escuche bien, por supuesto. ¿Por qué cuestionamos los proyectos de intervención en Pedro del Río Sañartu? Los distintos proyectos de intervención en nuestra población, ya sea soterramiento de línea férrea FESUR o construcción de nuevo puente ferroviario Biobío y segundo túnel en el Cerro Chepe F, nos exponen a graves e importantes impactos, tanto en su construcción como en su operación. Es por esto que vemos con preocupación lo que puedan generar en nuestra salud, en nuestro entorno, en nuestros hijos e hijas, niños y niñas, en nuestros adultos mayores y en nuestra calidad de vida como barrio histórico de Concepción. Estos proyectos de gran magnitud no nos benefician como población, sino que responden en gran medida a intereses económicos de empresas privadas. Para nosotros solo habrá costo. Para que usted sepa más de esto, para que usted se informe más de lo que yo le estoy contando, se le invita a una asamblea el día 30 de agosto a las 19 horas, es el día viernes. Día viernes 30 de agosto a las 19 horas, ¿ya? En el Sindicato Molino Santa Rosa, que está ubicado en Desiderio Sangüesa, esquina Las Tarrias, para decidir así nuestra propuesta de cambios necesarios a estos proyectos. Asista, mi gente grande, vecino y amigo de aquí de Pedro del Río Sañartu con sus alrededores, asista, porque así usted va a tener el conocimiento de todos estos proyectos que hay en el pensamiento, y yo creo que ya están listos como para realizarse, ¿ya? Porque si usted no se informa, no tiene derecho a opinión. Invita la coordinación de Pedro del Río Sañartu, ¿ya? Ahí está la invitación. no se olvide. ¿Sabe que nos están escuchando también del sector Rivera Norte, en el sector Garretón también, en Pedro del Río Centro y también en Remodelación Sañartu? Muchas, muchas gracias a todos ellos. Les saludamos aquí, como siempre lo hacemos, por supuesto. Y también nos están escuchando los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles y también los trabajadores de los talleres mecánicos. ¿Ya? Todos ellos en la sintonía, como siempre lo hacen los días jueves desde las 5 de la tarde en adelante en su programa Gente Grande. Así, mi gente grande, es la costumbre de este su programa de los jueves, saludar a todos los que están en sintonía de su radio Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Y seguimos con los solicitados por usted. En mi vida yo nunca he sido feliz. Para que tú sepas que nada nos separará, para que tú vuelvas igual que la aurora llegará, para que tu voz encuentre un eco en mi cantar. En un acto feroz, la noche gris quiero rasgar. Yo tengo penas porque te quiero y yo no sé vivir sangrante el corazón. Yo tengo penas porque te amo. Jamás, jamás pondré yo fin a esta canción. Porque puedas olvidar la palabra que te hirió y también borrar la sombra entre tú y yo. Porque vuelva a brillar en tus ojos el sol. Yo te inventaré palabras de agua en tornasol. Yo tengo penas porque te quiero y yo no sé vivir sangrante el corazón. Yo tengo penas porque te amo. Jamás, jamás pondré yo fin a esta canción. Que el perdón florezca como el azar y nuestra pasión encuentre al fin fuego en el mar. Yo tengo penas porque te quiero y yo no sé vivir sangrante el corazón. Yo tengo penas porque te quiero. Pondré yo fin a esta canción. Y yo no sé vivir sangrante el corazón. Yo tengo penas porque te quiero. Jamás pondré yo fin a esta canción. Después de un día lluvioso, el cielo se oscurece y ahí es donde comienza mi pecho a suspirar. Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida, pues era un día como este que no

pasaron desde aquel ayer ya tantos años. Dejaron en su gris correr mil desengaños. Mas cuando quiero recordar nuestro pasado, te siento cual la hiedra ligada a mí, y así hasta la eternidad te sentiré. Yo sé que estoy ligado a ti más fuerte que la hiedra, porque tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás llamándote con ansiedad. Por la pena ya sin final de sentirte en mi soledad. Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse más. Igual tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás llamándote con mi canción. Más fuerte que el dolor se aferra a nuestro amor, como la hiedra. Y, por supuesto, le queremos agradecer nuevamente a quienes todavía están en la sintonía. Anita María Peñalosa, que nos vino a visitar, por supuesto. Muchas gracias, Anita María Peñalosa. Ella está, yo les contaba que ella trabaja ahí en la Junta Vecinal número 5, Pedro del Río San Artu. Seguramente Anita María está acompañada ahí, ¿no es cierto?, de su presidenta ahí, no sé, Ernestina Gatica. Así que también le saludamos a Ernestina Gatica, también es fiel auditora de este su programa, La Gente Grande. Y si hubiera alguien más alrededor de ellos, le saludamos también, por supuesto, a todos ahí en la Junta Vecinal número 5, Pedro del Río San Artu. Le damos las gracias a Mirta Muñoz, a Carmen Cuevas, a Miriam Castro, a Noelia Alessandra, a Gustavo Melo también. Y le agradecemos también a Yasna Ramírez, a nuestra vecina Enriqueta, que me alegro mucho porque ella nos llamó para saludarlo y ya sé que ella se encuentra bien. El problema es que yo echo de menos ligerito a un auditor que se me pierde por unos días ya, así que por supuesto yo necesito saber de ellos. Así que me siento muy contento porque escuché, ¿no es cierto?, la voz y sé que está bien nuestra vecina Enriqueta. Gracias también a Ruth Caro, a José Quiroz también, ¿no? Yo sé que ellos están bien, así que, por supuesto, y sé que siempre están en la sintonía los días jueves. Gracias también a Yesenia Mella, quien también está en la sintonía. Gracias a Luis Lagos Baeza, a Jocelyn Valenzuela Fernández, quien se comunicó ahora antes de terminar, ¿no es cierto?, con nosotros, vía WhatsApp. Así que gracias, Jocelyn Valenzuela, por estar en la sintonía. Y gracias también a María Marco, quien también ella está en la sintonía. Así que le agradecemos a todos por estar siempre conectados aquí en este su programa, La Gente Grande de los Jueves. Un fuerte saludo nuevamente, un fuerte abrazo, muchas felicidades a toda